Así es, vamos a continuar con las reuniones de trabajo que tenemos con ellos, con esto, con motivos específicos como son los temas de seguridad interna y externa de los discos, y también vamos a incluir en esta etapa a la citación a los propietarios del bingo local, también por el control y la no permanencia de menores en estos establecimientos, ¿no? Bien, cuando hablan de seguridad, ¿hablan solamente del aspecto de evitar problemas dentro de estas cuestiones? ¿También se habla del tema de los menores y del expendio de alcohol y también del normal cumplimiento de la ley de nocturnidad de la provincia? Exactamente, bueno, ustedes saben que han sucedido cosas en distintos lugares de la provincia que son del dominio público, y bueno, queremos tomar todas las medidas preventivas en colaboración con los empresarios, con la participación también de quienes ellos tienen responsables de seguridad en cada uno de los establecimientos, y obviamente con la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por eso que le vamos a hacer llegar la invitación al jefe distrital para que esté presente en la reunión del próximo martes. ¿El martes en qué horario va a ser, Héctor, la reunión? Lo vamos a coordinar con ellos ya a partir del día lunes, pero seguramente en horario de la mañana. Así que estamos hablando de los dueños de los boliches bailables, los dueños de los pubs, confiterías y también el representante del bingo. Sí, sí, porque obviamente cumple funciones de actividades nocturnas con permanencia de mayores, con expendio de bebidas alcohólicas, y bueno, queremos saber cómo están trabajando en ese sentido, porque es un lugar también de alta concurrencia y se le debe aplicar la misma normativa que al resto de los empresarios. Héctor, también se continúa trabajando con el tema de las trabas electrónicas para el volumen de los lugares de esparcimiento nocturno, el volumen de la música. Sí, creemos que ya han llegado los empresarios a un acuerdo sobre qué tipo de equipamiento instalar, así que seguramente esa información la vamos a tener el día martes. Y otra de las inquietudes nuestras, que es también una iniciativa provincial, es trabajar con estos empresarios en la colocación de cámaras, de videocámaras de seguridad al ingreso y egreso de estos establecimientos. Héctor, últimamente se ha visto incrementada, el tema de los controles nocturnos en estos últimos días, que quizá habían desaparecido un poquito hace unos meses. Ahora se han vuelto a ver policías en las evaluaciones nocturnas. ¿Esto tiene algo que ver con los sucesos acaecidos allí en Mercedes? No, nosotros tenemos un cronograma de inspecciones y de presencia en la noche. Lo que dependemos es, digamos, de la cantidad de efectivos que nos puede proporcionar la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que si bien son abonados por el municipio, pero dependemos, digamos, de la fuerza que nos puedan poner a disposición cada uno de los fines de semana para hacer estos operativos. Generalmente salimos alrededor entre 3 o 4 patrullas con 6 uniformados más el personal municipal. Por último, Héctor, ¿cómo es el cumplimiento hasta el momento de la ley de nocturnidad? ¿Los dueños la están cumpliendo? ¿Han tenido que tener algún tipo de operativo especial por la misma? No, han tenido colaboración. Obviamente saben que tienen la obligatoriedad de no permitir la presencia de menores, de bebidas alcohólicas hasta determinado horario, y hemos acordado un horario uniforme de cierre de estos establecimientos, y en eso no hemos tenido hasta la fecha ningún inconveniente.